constitucional, no al parlamentar. Rendición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Jahren bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Parte. Il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Qué número de programa es el de hoy, Alex? ¿Te acordás? ¿16, 17? ¡Qué mal! Se me ha olvidado completamente. Voy a echar un vistazo. Creo que es el 18. ¡Wow! Increíble. Cada vez Estoy más cerca. Casi seguro que es el 18. De hecho. Y mientras vamos buscando. Escuchamos un temilla. Sí. De Onda Leonina. Que está sonando indirecto. Directamente. Qué desastre. Pues nada, ¿cómo estás, Sol? Bien, bien, con un poco de frío, ¿no? Como que esto de tener la Navidad en invierno me asusta un poco. ¿Sí? Sí, prefiero los 35 grados y la piscina, siempre. Es que ya va haciendo frío. Bueno, es que va a empezar el invierno, básicamente. Y que en todo caso, si va a ser frío, que nieve. Pero no, ni eso, entonces... No, es el programa número 19. 19, estamos muy cerca ya de los 50 programas. Bueno, un poco más que antes. Me faltan 30 nada más. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos hoy? Porque por si están escuchando en directo Onda Leonina o por esto. Pues, bueno, si lo han visto ya por el podcast, igual han leído el título que hemos puesto. Por supuesto. Y que será... es así, que Franco ha muerto y... Será el número 19, Franco ha muerto y Jesús nació. Así es. En lugar de ahora que habitual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que Jesús nació? Igual nos toca algo estos días. Puede ser. Bueno, creo que está claro, ¿no? El Jesús que nos estamos hablando es al Jesús que no sabemos muy bien. Jesús o Jesús Cristo. No sé. Bueno. O Dios o el Espíritu Santo, tiene un montón de nombres. Sí, bueno, vamos antes de empezar, que ya estábamos entrando a trapo. ¿Dónde nos pueden escuchar? Y nos pueden escuchar por ondanonina.elpincho.net, por ejemplo. Muy bien. Y tenemos también nuestras radios amigas que nos redifunden, que bueno, pues les mandamos un cordial saludo a Radio El Binario y a Radio Almaina de Granada. Que también nos podéis escuchar por ahí. Claro, y que cuando quieran también pueden participar, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Estamos en las redes sociales, estamos en GNU Social, que nos pueden encontrar por @ondanonina. En Twitter también al igual, e incluso en Facebook. Así es. Y también nos pueden contactar, si no, por mail, por ondanonina@elpincho.net. Vaya, sí, hoy no has fallado, niño. Viste, increíble. Has dado perfecta. Hoy sí, es la Navidad. Muy bien, pues bueno, seguimos con el tema del día, en este Franco ha muerto número 19. Y bueno, pues Jesucristo o Jesús de Nazaret, pues todo el mundo sabe que es un personaje de la tradición cristiana que se supone que nació un 25 de diciembre allá en Belén, que es un pueblecito al lado de Jerusalén. Pues hace unos 2016 años, ya que esto marca el calendario que estamos utilizando. Y bueno, pues en fin, realmente nadie sabe si ese día nació o no, porque al parecer la iglesia creo que marca este día un poco para no utilizar, o sea, para tapar un poco el resto de fiestas paganas, ¿no? Y bueno, pues tenemos por ahí algún dato de que es o no es, algunos datos reales. Que, claro, no sabemos si es real o no, pero sí es un señor que escribió un libro acerca de si Jesucristo es un mito inventado por los primeros aristócratas romanos. ¿Qué te parece? Me parece muy lógico, igualmente, a lo que refiere el profesor estadounidense Joseph Atwill. Afirma que el cristianismo fue creado como una herramienta de propaganda sofisticada para pacificar a los súbditos del Imperio Romano. Y afirma que el Nuevo Testamento fue escrito por los primeros aristócratas romanos del siglo y toda la historia de Jesucristo fue inventada. No creo que, o sea, lo que él dice es que presenta su trabajo con cierta ambivalencia y que no quiere causar ningún daño directo, a ver, directo a los cristianos. Pero esto es importante para que nuestra cultura, hay que saber la verdad sobre nuestro pasado para que podamos comprender cómo y por qué los gobiernos crean historias falsas y dioses falsos, a menudo lo hacen para obtener un orden social que esté en contra de los mejores intereses de la gente común, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que vivimos hoy en día, básicamente. Bueno, exactamente. Sí, o sea, puede ser precisamente porque se sigue utilizando ese tipo de falsos mitos o personajes a los que seguir. Y bueno, en fin, que yo creo que es bastante posible que sea un mito. Así es. Y Atwill también afirma que el cristianismo no comienza realmente como una religión, sino como un proyecto sofisticado del gobierno, una especie de ejercicio de propaganda usada para apaciguar, bueno, a los súbditos del Imperio Romano. Y las sectas judías de Palestina de la época, que estaban esperando un Mesías, que es como un guerrero profetizado, era una fuente de constante insurrección violenta durante el primer siglo. Entonces, como que hicieron un toque así, como callar a las bestias, ¿no? Y cuando los romanos agotaron los medios convencionales para sofocar esta rebelión, pasaron a la guerra psicológica. Entonces supusieron que la manera de detener la propagación de la actividad misionera judío era crear un sistema de creencias que compitieran. Entonces fue cuando se inventó la pacífica historia del Mesías. En lugar de inspirar a la guerra, el nuevo Mesías propagaba pacifismo y alentaba a los judíos a dar al César lo que es del César, para el pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Una cosa así, pero al revés. Sí, y a pagar, obviamente, claro, sus impuestos a Roma. Sí, yo creo que eso se sigue usando, ¿no? Vamos a pagar a Hacienda como buen cristiano y cosas así. O sea, a ver, yo no sé si esto será verdad o mentira, porque en 2016 años de historia, o 2017, o los que realmente sean, creo que los escritos, las verdades y las mentiras cambian mucho. Pero está claro que lo que sabemos de la vida de Jesús, o lo que no sabemos, porque realmente datos científicos hay muy pocos, y lo que realmente sabemos puede ser todo lo que la Biblia nos cuenta. Yo lo que no entiendo es por qué creemos en Jesús y no creemos en el Quijote, por ejemplo, o en el Martín Fierro, o en el Lazarillo de Tormes, no sé, ¿no? Como que son todos libros que... Están muy bien. Que también podemos empezar a contar desde que Don Quijote empezó ahí por La Mancha, ¿no? Empezó su viaje, empecemos a contar desde ahí. Sí, bueno, pues ahora, entonces iríamos por el año 400 y poco, ¿no? Bueno, si empezamos así. No, a nosotros nos afectaría para nada, te digo, ¿eh? Nosotros tenemos menos que esa, seguro. No, no, claro, claro, evidentemente. Pues, no sé si tenías alguna otra dato de Jesús en este momento. Pues, da igual, sí, está muy visto. Es que nadie tiene datos de Jesús, ese es el problema, ¿entendés? Tenemos datos de personas que refutan la existencia de Jesús, que se llaman a ellas teorías conspiranoicas, que yo creo que los conspiranoicos son la iglesia, ¿no? La que vive ahí. Sí, ya lo hizo en su momento. Ya conspiró lo suficiente. Bueno, por tanto, pues vamos a dejar un poco lo que es la vida de Jesús, que la gente ya la busque por donde quiera, si quiere seguir aceptando la visión de la iglesia, de una o de otras, porque realmente también hay muchas divisiones dentro de las propias iglesias cristianas, pero nos vamos a centrar en lo que fundamentó un poco esta época, que realmente, como sí que creo que incluso muchas iglesias han reconocido, la fecha del nacimiento del supuesto Jesús se ha marcado en un 25 de diciembre para tapar una de las fiestas que no tenían cubiertas de otras fiestas paganas. Así que, ¿por qué no comenzar por lo que hoy llamamos solsticio de invierno? Que al final es más o menos la época que coincide. Y desde la historia de la humanidad siempre se ha celebrado este tipo de transiciones. El solsticio de invierno es una fiesta precristiana que tiene, como decíamos, un montón de fuentes paganas y otras también a adorar a lo que son los elementos naturales. Y vamos a ir viendo Bueno, pues primero el significado físico, que básicamente es que corresponde al instante en el que la posición del Sol en el cielo se encuentra a mayor distancia del ecuador de la Tierra, ¿vale? O sea, hasta la Tierra es el momento en el que más alejada está del Sol. Y dependiendo de la correspondencia, pues si estamos apuntando en el hemisferio norte, pues corresponde entre el 20 y el 23 de diciembre, según el año. Y si estamos en el hemisferio sur, pues corresponderá entre el 20 y el 23 de junio. Esto es importante porque no es invierno para toda la Tierra. Claro, ni verano. Exacto. No, pero que a veces con el eurocentrismo o el nortecentrismo, pues la gente se olvida. El solsticio de invierno solo es ahora en el hemisferio norte y va a corresponder con el solsticio de verano en el hemisferio sur. Igual te quiero decir que en Sudamérica también los arbolitos se arman de color blanco, como la nieve. Pero en estas fechas... con 40 grados de calor, así es. Sí. Nieve artificial para todos. En fin, pues es lo que hay. Supongo que eso ya lo ha sido más marketing que otra cosa. Por supuesto, como la Navidad. Bueno, pues continúo un poco. El significado estacional del solsticio se manifiesta en la reversión de la tendencia del alargamiento de la duración de las noches y el acortamiento de las horas diurnas. En distintas culturas esto va a verse definido de muchas formas. Muchas veces se considera que astronómicamente es el comienzo o el final o la mitad del invierno, ¿vale? O sea, va a depender mucho de cómo lo vean cada cultura o cómo lo hayan visto, porque muchas igual incluso ya no se utilizan. Pero científicamente el solsticio de invierno lo podemos calcular en el momento exacto en el que ocurre. Y es simplemente, pues teniendo en cuenta eso, cómo es el ángulo, pues hoy, este año, creo que va a ser el 21. No lo hemos buscado eso. Creo que siempre cae 21. No, entre el 20 y el 22. Pero yo me fijé en el 2021 y también va a caer 21. Bueno, pues sí. Bueno, se puede ver la hora, lo podemos mirar en internet y ya está, no hace falta tampoco. Simplemente es que sabemos exactamente porque es una cosa física y ocurre porque la Tierra va girando. Y bueno, pues otros significados, interpretaciones, pues lo que vamos a ir viendo ahora en distintas culturas, pues normalmente se celebra, hay festivales, hay ferias, hay rituales, hay reuniones. Y bueno, pues por acabar un poco con la definición clara de lo que es solsticio, pues viene evidentemente de la palabra sol, del latín. No de mí. No de ti. Ah. O bueno, igual sí. No lo sabemos, es una sorpresa. ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? El huevo lo puso Dios. Pues entonces el sol estaba ahí antes que tú. Y bueno, pues eso, viene de sol y de sistere, que significa permanecer quieto. Y bueno, pues solsticio, como en el momento en el que se para. Bueno, es una aparte queda mucho palabra. Más lindo decirle solsticio de Navidad, ¿no? O sea, si haríamos una votación en este momento, por ejemplo, y a ver si las personas prefieren llamarlo solsticio o Navidad, yo creo que ganaría la palabra solsticio. Bueno, no sé, no habría que hacerlo. Pero evidentemente, como no tiene implicaciones religiosas, pues hay mucha gente que ahora lo prefiere. Para no ofender o pues simplemente por reivindicarlo, que no tenga por qué ser religioso. Por supuesto. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo celebran en otras partes del mundo, ¿no? Que también estábamos hablando de eso. Sí, bueno, nos centraremos en la del hemisferio norte porque evidentemente si no, no es solsticio de invierno. Por ejemplo, podemos empezar con la Amaterasu, que es una celebración Requiem de los Muertos del siglo VII en Japón. Y al final del siglo VII se celebraron fiestas para celebrar el resurgimiento de Amaterasu o Amateras, la diosa del sol de la mitología japonesa, desde su reclusión en una cueva. Engañada por los otros dioses con una fuerte celebración, ella busca a ojeadas y encuentra la imagen de sí misma en un espejo y es convencida por los otros dioses para volver, con lo que la luz solar regresa de vuelta al universo. Se celebra Requiem por los Muertos, Mansai y Shishimai durante toda la noche, a la espera de la salida del sol. Aspectos de esta tradición ha continuado hasta el día de hoy en el Año Nuevo. Bonita tradición japonesa, entonces. Es un reflejo, claro, ¿no? Va a empezar a cortarse las noches y va a salir, va a haber más luz, ¿no? Por eso. Así es, le dicen a la reina del sol que salga de la cueva. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a un festival que se llama Festival Beihue, que también es, en este caso, en honor a la diosa del sol que adoran los Samai, un pueblo originario de Laponia. Ella viaja con su hija, que se llama Beihue Neia, y a través del cielo, en una estructura hecha con los huesos del reno, trayendo de vuelta los verdes pastos para los mismos renos. En el solsticio de invierno, sus adoradores sacrifican ciervas blancas y con maderas e hilos colocan la carne en forma de anillos y atados con cintas brillantes. También untan los postes de mantequilla para que Beihue se pueda comer la rica comida y recuperarse de su viaje. Muy lindo. Es un poquito más salvaje. Muy bien en Laponia. Por ejemplo, en Choimus, en las antiguas tradiciones de los Kalash, pueblo de Pakistán, durante el solsticio de invierno, un semidios vuelve a reunir y ofrecer oraciones a Desao, el ser supremo. Durante esta celebración, las mujeres y las niñas se purifican tomando baños rituales. Los hombres vierten agua sobre sus cabezas mientras se mantenga hasta el pan. Luego, los hombres y los niños se purifican con el agua y no debe sentarse en las sillas hasta la noche cuando la sangre de la cabra se rocía sobre sus caras. Tras esta purificación se inicia un gran festival, con cantos, danzas, fogatas y la fiesta de los callos de cabra y otras delicias. ¿Estás dispuesto a que te tire una cabra con sangre en la cara? Bueno, pues no creo que pueda ser lo peor que vamos a ir viendo de estos rituales, pero la sangre es muy recurrente, ¿no? Como sacrificio. Igual un poco asqueroso para estos días, pero... No sé. A ver qué otras tradiciones tenemos. A ver si hay alguna más divertida para el próximo año ir. Me voy a saltar la Navidad porque la vamos a ir viendo un poco más con detalle, puesto que la conocemos más en profundidad. Así lo voy a dejar para el final. Así que sigue con el... Entonces sigo con el Zoroastro. Sí, lo voy a poner al final. El último día del mes persa, Azar, es la noche más larga del año, cuando las fuerzas de Arimán se supone que están en la cima de su fuerza. Al día siguiente, el primer día del mes, Dei, conocido como Koram Rus o Korei Rus, el día del sol, pertenece al dios Ahura Mazda. Desde que los días son cada vez más largos que las noches, este día marca la victoria del sol sobre la oscuridad. La ocasión se celebra en el antiguo festival persa Deigan, dedicado a Ahura Mazda y Mitra, el primer día del mes Dei. Otra fuerza sobre la victoria de la luz ante la noche, ¿no? Así es. Bueno, pues nos podemos ir a otro festival. Ahí yo creo que me van a tocar todos festivales. Este festival Tongji o Donji, o como se pueda Tongji. Es un ritual en el que las familias comen tanjuan, rosado y blanco, que simboliza así la unidad de la familia y la prosperidad. Y bueno, pues es un festival que se celebra en el solsticio de invierno y es uno de los más importantes entre los chinos y otros asiáticos orientales. Durante el plazo del Dongji solar y alrededor del 21 de diciembre, cuando el sol es más débil y la luz del día es más corta, o sea, justo antes del solsticio, es cuando realmente se convierte, ese es el primer día que ellos marcan como Dongji solar. Y los orígenes, pues bueno, se remontan al Yin y Yang, a la filosofía del equilibrio, la armonía del cosmos. Y bueno, pues después de esta celebración, pues tendrán días con cada vez más luz natural y por tanto simboliza el aumento de energía positiva. Tiene, pues como todo lo que es asiático y chino, una filosofía fuertemente marcada y bueno, pues incluso los símbolos que utilizan para lo que son las palabras Tongji o tal, utilizan lo que es volver, es que es un poco difícil representar los símbolos chinos porque no podemos ni verlos ni sabemos pintar los kanjis. Pero bueno, este festival, el festival Tongji, pues también es un tiempo para la reunión, para la familia, en donde lo que más hacen es comer y pues estar juntos, un poco parecido a lo que podemos hacer en la tradición cristiana. Pues lo que suelen comer, pues bolas de arroz glutinoso, también tienen un porrige, que es como un frijol rojo. Y bueno, pues juegan también con esos colores, ¿no? Azul, blanco y rojo. Y nada, pues podemos ir con el... Bueno, un último Ah, sí, un último dato. Este frijol rojo, que es así, dicen que tiene un poder especial y puede rociarse alrededor de las casas para repeler los espíritus siniestros. Ah, menos mal, me voy a tener que comprar un par de kilos de frijol rojo. En Hogmanay, que la víspera del Año Nuevo, celebración de Escocia, se llama de esta manera, Hogmanay. El nombre se deriva del antiguo nombre escocés para los regalos de Navidad de la Edad Media, y las primeras celebraciones de Hogmanay fueron llevadas a Escocia por los invasores y ocupantes nórdicos que celebraban un nuevo año solsticial. Inglaterra celebra el Año Nuevo de 25 de marzo. En el 1600, con la aplicación escocesa del 1 de enero como Año Nuevo y la persistente represión de la Iglesia en las celebraciones del solsticio, las tradiciones navideñas se trasladaron al 31 de diciembre. El festival sigue siendo denominado Yules por los escoceses de las Islas Shetland, que comienzan el festival el 18 de diciembre, y la tradición de celebrar el último, que es el ritual de persecución de un troll, qué divertido. El 18 de enero, ¿no? Debe ser divertidísimo. Sí, sí, es una buena época para acercarse a Escocia, aunque y para perseguir troles, por supuesto. La costumbre más extendida de Escocia es la práctica de la primera pisada, que comienza inmediatamente después de la medianoche del Año Nuevo. Se trata de ser que a la primera persona, por lo general tiene que ser alto y de pelo oscuro, que cruza el umbral de un amigo o un vecino, a menudo implica la entrega simbólica de regalos como la sal. Con menos frecuencia hoy en día, carbón, panecillos, whisky y pan negro, que es como un budín de frutas, destinado a diferentes tipos de suerte para el dueño de la casa. Alimentos y bebidas, como regalos, y a menudo moscas de cementerio, se da a los huéspedes. ¿Qué te parece? Me parece genial, es no sé, bastante divertido puede ser. Los escoceses se lo montan bien. Sí, sí, persiguen troles. Es cosa menor. Y beben whisky. Claro. O sea que, bueno, yo creo que vamos a hacer un poco, porque son muchas fiestas las que hay y vamos a ir relatándolas. Luego que me apetece poner una cancioncilla, que no hemos puesto aún ningún tema, y además que esta la tenía que traer hoy para este programa así navideño. Perfecto. Y pues nada, vamos por Copy Fight y Feliz Falsedad de Sociedad Alcohólica. Otra vez llega la Navidad. Otra vez la Navidad. La gente emana felicidad. Emana felicidad. Todos sonríen sin parar. Todos sonríen sin parar. ¿A quién pretenden engañar? Palestino, tanto amor y que después, que un niño, el gran negocio va a comenzar. Volvemos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues vamos a continuar un poquito más con estos rituales, fiestas y más paganas, más de otras épocas, pero también se siguen haciendo. Y bueno, pues vamos a continuar con el medio Game Read, que es, realmente es curioso porque no se celebra exactamente en el solsticio, sino que en mitad, ¿vale? El paso de Nidgrange está alineado exactamente con el solsticio de invierno. Mingridnitch, que en gaélico significa pleno invierno, o Grinstand, un great hirim. Esto con voz élfica sonaría mejor. Que sí que significa solsticio de invierno, es el nombre que a veces utilizan para los rituales hipotéticos en pleno invierno o en las celebraciones de las tribus protoceltas o druidas. En los calendarios irlandeses, todos los solsticios y equinoccios se producen en torno al punto medio en cada temporada. ¿Vale? Eso es importante, porque no es exactamente, no utilizan el momento exacto en el cambio, sino el momento en el que está en medio de la temporada. El paso y la cámara del Nidgrange, esto también es precelta o incluso protocelta, hace por lo menos 3.200 años. Bueno, pues es una tumba que en Irlanda se ilumina al amanecer del solsticio. Y bueno, ellos utilizaban mucho las piedras, no sé si conocen mucho la mitología celta y tal, utilizaban mucho las piedras y pues según la inclinación de la luz, pues imaginaros que cuando llega el solsticio empieza a iluminarse y esos días está iluminando la tumba por dentro, pues justo en la mitad de la iluminación, cuando celebrarían esto. Bueno, el eje de la luz del sol brilla a través del techo de la tumba, sobre la entrada y penetra en el paso de la cámara. Y en el dramático caso de duración de 17 minutos en una madrugada, normalmente eso, del 19 al 23 de diciembre, pues es cuando ellos hacen su fiesta, que es un punto mitológico, que realmente es complicado, porque estos celtas, pues al final lo que hacían era celebrar que Rhiannon, que era el dios que ellos mencionaban en su época, pues había dado a luz al hijo Prideri. Supongo que esto sería también un simbolismo de ese nuevo hijo que ha nacido para que dar vida al nuevo año. Pero bueno, es un poco mi versión. Por ejemplo, Lenza Brumalia, en la antigua Roma y la Grecia helenística, en las civilizaciones del mar Egeo, el ritual exclusivamente femenino de pleno invierno, Lenaea o Lenaia, fue el festival de la mujer salvaje. En el bosque, un hombre o toro que representa al dios Dionisio era hecho pedazos y consumido por Ménades. Más adelante, en el ritual, se ofrenda un bebé, lo que representa el renacimiento de Dionisio. Lenaion, el primer mes del calendario de Lian, deriva su nombre del nombre del festival. Y en la época clásica, el sacrificio humano había sido sustituido por el de una cabra, y el papel de las mujeres ha cambiado a la de los funerales dolientes y los observadores de la partida de nacimiento. Milagros del vino realizaban los sacerdotes, en la que sellaba el agua o jugo en una habitación en la noche, y a la mañana del día siguiente se había convertido en vino. El milagro se decía que se han llevado a cabo por Dionisio y Leneas, porque Dionisio es el dios del vino. Uh-huh. Por el siglo V a.C., el ritual se ha convertido en un festival de las competiciones del Teatro Gamelión, a menudo celebrándose en Atenas, en el Teatro Lenaion Teatro, y el Festival Brumalia, el antiguo festival en honor al solsticio Baco, generalmente durante el mes, y termina el 25 de diciembre, fue influido por Lenaia. El festival incluía la bebida y alegría. Y el nombre se deriva a la palabra latina bruma, que es el día más corto en latín, aunque casi siempre la fiesta se produjo en la noche. Sí, aquí es realmente siguen mezclando la mitología griega, lo que son las tradiciones griegas, como luego pasaron a las romanas, por eso lo de la diferencia de los dioses, Baco y se convirtió en Dionisio, pero realmente, si no recuerdo mal, es prácticamente la misma representación. Y en el País Vasco también sé que existe Olentzero, que es un personaje navarro de la tradición navideña vasca y es un carbonero mitológico que trae los regalos el día de la Navidad a los hogares del País Vasco de Navarra y del País Vasco francés. Tradición peculiar también, además con lo del carbón, sí, tendría mucho... Sí, me acuerdo que mi amiga vasca... Podemos ir a lo que es Papá Noel o Santa Claus, esa tradición, el viejito pascualero también se llama... Colacho o incluso San Nicolás. Son varios nombres que se conoce a este personaje, que basado en la cultura occidental, que trae regalos también, como el que decías, Vasco, a los niños por la vida. Bueno, es un personaje que en principio fue inspirado por un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en Anatolia, aproximadamente sobre el siglo IV. Más o menos por donde está Turquía, sería ahora Anatolia. Bueno, pues al final esta fue una de las personas más veneradas por los cristianos y se conservan sus reliquias en la Basílica de Bari. Esto es uno de los posibles orígenes. Luego está la conspiración de Coca-Cola y estas cosas que suele decir la gente. No sé si conocemos mucho de Papá Noel, pero al final es un personaje que, bueno, pues todos de niños pues admiramos, buscamos, les dejamos comida. Es un personaje legendario del cual Coca-Cola se adueñó, lo pintó de color rojo como su marca y lo hizo a su imagen y semejanza, así como Dios hizo al niño Jesús. Trae la felicidad, que al final es el eslogan de Coca-Cola, o sea que le vino genial. Vamos, digo yo. No sé, pues yo creo que podemos leer alguno más, como por ejemplo Saturnalia, que también es famosito. Pues otra de las celebraciones también de los antiguos griegos. El festival de Cronos, la Saturnalia, fue la fiesta que los romanos conmemoraban para la creación del templo de Saturno. El templo de Saturno. Originalmente tenía lugar el 17 de diciembre, pero se amplió toda la semana hasta el 23. Esto era un gran festival público en Roma, había sacrificios, se sentaban en un sofá enfrente del templo de Saturno y bueno, pues había una desvinculación de las cuerdas que limitaban la estatua de Saturno durante todo el resto del año. O sea, había ritos públicos, una serie de fiestas, costumbres. Bueno, en las celebraciones había también vacaciones, por lo tanto los niños estaban en la calle y pues había unos regalos. De ahí el tema de Saturnalia, Navidad. Puede ser que esta sea bastante predecesora de lo que es la Navidad cristiana actual. Todo el mundo podía jugar, era un espacio, incluso que los esclavos podían jugar en ese tiempo, no se utilizaban las togas, o sea, se podía ir de forma informal. Los esclavos estaban exentos de castigo, esos días no se castigaba y además podían insultar incluso a sus propios amos, en esos días tenían libertad, entre comillas, como siempre. Claro. Sí, pues, la libertad la tenemos todos, ¿no? Sí, pero luego tienes que volver a tu casa. Claro, te vuelves a tu casa, no tienen que en echar, fin, son un montón de cosillas. Los esclavos durante la Saturnalia, pues celebraban también un banquete y incluso podían llegar a ser atendidos por los dueños. Era como que les dejaban esas vacaciones de verdad y ahora lo hago yo. Por lo tanto, Saturnalia pues al final se fue convirtiendo en uno de los festivales romanos más populares y pues, hubo mucha locura, mucha mezcla entre esclavos, digamos, y se jugaba, se intercambiaban los roles. Pero bueno, pues un poco lo que sabemos de esta fiesta. Y bueno, pues en el folclore griego y chipriota, que también se utiliza, pues se creía que los niños nacidos durante el festival se encontraban en peligro de convertirse en un Kalikatsfarroi. Wow. Que bueno, pues serían las personas que saldrían de la tierra después del solsticio y causarían daños mortales. ¿Podrías repetir ese nombre, por favor? Qué graciosa. Kalikatsfarroi. Oh, terrible. Bueno, pues estos Kalikatsfarroi serían los hijos que saldrían de estas mega fiestas así un poco salvajes, que donde no los roles se cambian. Y entonces, pues, estos niños siempre eran muy problemáticos y generaban, pues, el caos en la tierra. Así que muchas veces, pues, se dejaban regalos para que no sucedieran estos niños y se pudieran distraer la gente en lugar de hacerlos. Bueno, podemos irnos a la Navidad cristiana y definirla un poquito. La Navidad cristiana. Sí, por cerrar un poco estos festivales y fiestas paganas que al final van abocando a la Navidad, pues vemos que Saturnalia ya tenía parte y ya había fiestas. Y que todos hacían fiestas. Entre varios se puede llegar a ver lo que la Navidad cristiana es, ¿no? La Navidad cristiana es una de las más populares celebraciones, ¿no?, que tiene esta religión. También es una de las celebraciones más reconocidas a nivel mundial, y lo que se festeja es el nacimiento de Jesucristo, considerado por sus fans como el propio Dios encarnado. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, Alex, te juro. Se celebra el 25 de diciembre, crea el solsticio de invierno cuando se creó el calendario juliano. En los últimos 100 años, varias iglesias cristianas han reconocido que en esta fiesta se conjugan elementos folclóricos de diversas culturas y permiten que gran parte del folclore y las fiestas paganas locales se conjuguen dentro de la festividad hasta la actualidad, ¿no?, y se convierta todo en un gran quilombo. También se celebran antiguos festivales como Koleda y Carazzoni en muchas partes de Europa que no están relacionados con la natividad cristiana. Y las actividades más comunes incluyen el canto de villancicos alrededor de un Belén, que es una representación con muñequitos acerca de lo que se cree que fue el pesebre de esa época, ¿no?, del año cero. Sí, un poco la... No sé, lo del Belén es curioso porque en muchos lugares del mundo no saben lo que es o no utilizan. Es que es increíble que de 2016 años después nos acordemos del color de la ropa y lo hagamos todo igual, ¿no? Sí. Con la misma cara. Sí. María tiene siempre esa cara de paz. Una cuando termina de parir no tiene esa cara. Ya ahí sería como un buen punto para darnos cuenta pero de sí, que todo eso es falso. Sí. En fin, tampoco... ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? Es una representación. Pero está mal hecha. Bueno, en fin. Bueno, además eso. Bueno, y además lo que tiene esta fecha, claro, es una misa, para algunas personas que irán, comidas típicas familiares y, bueno, obviamente la entrega de los regalos, sobre todo para los niños que siguen creyendo en que viene Papá Noel. Yo este año me olvidé el arbolito en casa, todo. Realmente Papá Noel no es cristiano. Es una agregación más. ¿Vos le preguntaste a él? Bueno, igual el cristiano... Por la barba puede ser judío. Sí, hemos dicho que venía de Turquía. Claro, no sé, es muy raro todo. Sí, pues eso, que al final lo mezclamos todo y el marketing se lo termina llevando. Pues vamos a poner otra cancioncilla y ahora, si quieres, hablamos más de esos temas, de lo que implica realmente la Navidad hoy, lo que es... consumo este, el día de las luces, el... ¿Y qué otras cosas sucedieron, no? También esta fecha. Sí, y estas fechas que nos están sucediendo muchas cosas. Bueno, pues nos vamos a ir con La Mentira de Murphy, que es un grupo por Creative Commons, en el que han participado, pues, grabaron en La Casa Encendida el año pasado unos, entre comillas, antivillancicos. Y bueno, pues este se llama Nubes Negras. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Otro año más se han vuelto a despertar. Las estrellas iluminan la ciudad. Los ves caer esos trozos de nube, con cierto vaivén se posan a tus pies. Lástima que no sea verdad, lástima que no sea verdad. Navidad, Navidad, ¿cuándo volverás? Navidad, Navidad, que estamos haciendo mal. El cielo oscuro no anuncia tempestad. El humo negro corona la capital. Los reyes magos se acercan a regalar. Los niños piden aire puro a respirar. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Navidad, Navidad, ¿cuándo volverás? Navidad, Navidad, ¿qué estamos haciendo mal? Yeah. Mal. bello firmamento. Vamos a salvar Navidad, Navidad, oh, vamos a cantar por un cielo azul, por un cielo azul. ¿Cuándo volverás? Navidad, Navidad, ¿qué estamos haciendo mal? Navidad, yeah. Oh. Seguimos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Pues ahora qué, pues ahora vamos a seguir con el tema del día, que es un poco pues estas fiestas, esta Navidad. Así es. Este nuevo año que nos toca. Y quería comentar algunas cosillas que también han sucedido a lo largo de la historia un 25 de diciembre. Como por ejemplo, en el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue coronado emperador. Así es que el emperador del Sacro Imperio fue el título otorgado al monarca electo y coronado del Imperio Romano Germánico. Después también, por ejemplo, en el 1035 después de Cristo, Guillermo I fue coronado rey de Inglaterra, más que conocido como William. Guillermo el Conquistador. No, otro, este era del, claro, 1035. Pero es William I. Lo que pasa es que nosotros llamamos Guillermo, porque a mí me gustaba llamarle William. No entiendo. Bueno, depende de la cercanía que tengas, pero vos podés decirle como quieras, Alex. Yo creo que vos podés decirle como quieras. Ya, se murió. Te lo ganaste. No pasa nada. En 1914 también hubo una tregua de Navidad durante la primera Guerra Mundial. Y fue después de la medianoche, que dice que la mayoría de las tropas alemanas que participaban de la Primera Guerra Mundial dejaron de disparar sus cañones y fusiles y comenzaron a cantar villancicos. Se abrazaron, se convidaron un poco de tabaco, un poco de whisky que les quedaba ahí en las trincheras, y estuvieron ahí también recolectando compañeros muertos. Me has dejado todo loco, porque eso me parece ya... O sea, no, vamos a... 5 minutos, vamos a cantar un villancico, uno. No sé villancicos, pero te lo dejo cantar. No, digo, es la tregua, estoy imaginándome ahí en la trinchera, pensé que en la a trinchera, sí, con los destes de gas que utilizaron la Primera Guerra Mundial y el fusil ahí, joder. ¡Y de acá! Son las 12, se comieron las 12 uvas. ¿Qué? No, eso es un poco más tarde. Ah, claro, eso es año nuevo. No, que es Navidad ya. Espera. Que no nos disparemos. Vamos a cantar un villancico. Menos mal que eran todos cristianos, ¿no? Imagináis que una pandereta. Y esas cosas. No lo entiendo. Brindando, sí. No lo entiendo. Muy, muy divertido. También en 1968, un 25 de diciembre, la invasión por parte de los militares vietnamitas puso fin al gobierno de Pol Pot, que era el presidente de Camboya. Y por último, algo también muy importante, fallece Chaplin el domingo 25 de diciembre de 1977. Ah, mira, pues podemos celebrar más cosas también. Otra así cosa que más para celebrar. No sé, un día después nace Mao, si te sirve, el 26 de diciembre, pero no sé. Voy a dejarlo. Bueno, ¿qué tradiciones tenemos por estos lares? Porque, sí. No sé, puedo contarte un poco. Yo recuerdo mi Navidad así, a grosso modo, pues. La gente normalmente vuelve a casa pronto. O sea, ese día se trabaja un poco menos. Es como muy familiar por estas tierras. Y entonces vuelves a casa y además, si tienes suerte, está pues tus abuelos, tus tíos. Y lo primero que haces es encender la tele. Y en ese caso, claro, como los recuerdos son recuerdos, pues nos vamos a acordar de cuando no teníamos más canales que la televisión española y como mucho la 2, pero en ese momento unían la emisión. Y entonces salía el rey, el campechano, ¿no? El que tenemos ahora. El campechano, digo, porque se iba al campo a matar lo que fuese. Sí, sí. Que a mí nunca me gustó eso de campechano, pero bueno. Al campo y a la selva, ¿no? Sí, al campo. ¿No? Sí, el campo en este caso más bien. A matar elefantes a África y si todo. Si podía sí. ir a. Sí, cuanto más grande, mejor. Entonces, y la gente se quedaría ahí esperando a ver qué dice el pavo este. Yo nunca le que me gustó ese momento, porque era como 20 minutos ahí de bla, bla, bla, bla, bla, y además con un tono muy para dormir, ¿no? Y claro, tenía hambre, yo que quería empezar a cenar. ¿A qué? ¿Recién cuando termina de hablar el rey se come? Bueno, no es necesario. Yo creo que ahora nadie lo respeta. O bueno, seguramente habrá gente que sí, los más monárquicos del lugar. Pero yo creo que en su día la gente se esperaba, porque sale sobre la, creo que es a las 9, si no me acuerdo nada, es justo a las 9, el 24 de diciembre. La tradición que tenía Juan Carlos, yo creo que sigue, porque ahora pondremos un extracto del año pasado. Y creo que sigue, Felipe. Y pues a las 9 en punto. Todos los canales ahora lo juntan, se juntan esa emisión, o sea que creo que es normal que la gente se espere, aunque. Ya te digo que yo no recuerdo haberlo hecho mucho. No, por suerte en Sudamérica no tenemos rey hace un montón de años. Sí. Como 200 y pico. Y tampoco eran reyes. Bueno, no, eran como virreyes que los mandaban por ahí. Pero me gusta la Navidad en Sudamérica porque hace mucho calor y se cocina durante todo el día. Y a la noche se junta toda la familia, amigos, los que se juntan a cenar. Entonces más o menos es se un come, poco parecido. Y a las 12 de la noche todos salen a tirar fuegos artificiales, que eso me parece pésimo, pero bueno. Y llegan todos los regalos y por lo general siempre hay un montón de regalos para todos. Así que para mí siempre la Navidad significó eso, comer y recibir regalos. Por suerte nunca estuvo arraigada una costumbre religiosa. Bueno, pues después del mensajito del rey y la cena copiosa que aquí normalmente también se prepara durante todo el día, pues normalmente está lo que es la misa al gallo esta de las 12 de la noche, que la gente se va a misa. ¿A las 12 de la noche? Sí, ¿con este frío? A celebrar la natividad del Señor. ¿Pero con este frío o llevan algo para tomar? No sé. Se toman el cáliz. Igual me equivoco, seguro que me confundo. Y esto de tradiciones religiosas me acuerdo poco. Pero sí, me suena a mí algo de eso. Me gustaría ver qué pasa, ¿no? Dentro de esa iglesia, todo oscuro, mucho alcohol. Nació el Señor. Yo creo que celebran eso. Pues, ahí sí, no sé, la verdad es que habría que ir. Bueno, yo no he ido nunca. Espero que nos lleven a los niños. Igual se pimplan y entre hostias y vino. En fin, lo que puede pasar ahí. Debe haber lucha de clases todo ahí adentro. Pues nada, celebran el cumpleaños de Jesús ahí todos juntos. Y lo que tú decías de los regalos, yo creo que muchas también se ha impuesto. El que viene Papá Noel pues ya es sobre las 12 o así, ¿no? Allá llega a las 12 de la noche en punto. En punto, ¿no? Sí. Pues no sé, igual se ha aplicado también porque vamos creciendo, pero yo creo que cuando era niño, pues en casa de mis abuelos, pues a las 12 y así, pues alguien venía, abríamos la puerta y era un hombre disfrazado, evidentemente, pero en ese momento molaba un montón. Sí, me acuerdo de mi hermano, se disfrazaba para toda mis familiares. Le tirábamos de la barba y se caía y las cosas. Muy pero bien. Bueno, yo creo que nos lo creíamos un poco. Y siempre está ahí. Y la ilusión no se puede perder, ¿no? No, está bueno que los niños a cierta edad ya lo sepan para que no queden como mal dentro del colegio, pero es lindo que tengan esa ilusión cuando son niños, pues también denota su. No me sale ahora como que es. Sí, lo que es esa incredulidad. Su inocencia, y la inocencia, la ilusión. Y nada, pues yo creo que nos podemos ir con noticias. Porque estos días están ocurriendo cosas. Claro, pues parece. No queremos que se nos olvide. Así que. Parece que llegó la Navidad y que todos nos olvidamos de todo. Pero por ejemplo. Inaudito. Diputado brasileño sugiere que los pobres coman cada dos días para ahorrar. Así es como... No he dicho noticias insensatas, pero... Bueno, volvemos. Porque no van a ser todas insensatas. No, no, no, no pasa nada si lo digo. O sea, creo que a veces... Y además las noticias que vamos a comentar tampoco es que sean muy insensatas, porque lo que es el mundo es insensato. Sí, que sí. Es que la idea de este señor para mejorar la economía de los comedores sociales brasileños es subir un 150% el precio de los menús y que los pobres coman con menos frecuencia. Sí, no, no, sí, es lógico. Si no tienes que comer, pues yo no tengo que pagar. Este político es perteneciente al partido del Movimiento Democrático Brasileño. Luego de democracia de unos pocos, ¿no? Luego, cuando le llovieron las críticas, según sus declaraciones tan nazistas, ¿no? Podríamos decir, o terribles. No sé, yo creo que meterse con los pobres no. Es lo más bajo que se puede hacer. Pero el hombre este recalculó, claro, diciendo que su idea podría llegar a ser un poco desafortunada. Pero sí, se defendió recordando las dificultades que entraña mantener estos servicios. Claro que sí, vamos a darle de comer a los pobres y pueden comer cada 2 días. Yo llevo una dieta disociada como cada 3 y mira, estoy divina. Oye, pues sí, es una solución para 2 cosas. Para la figura y para la comida, que ya nos falta. Así es. Bueno, por otro lado, también si nos vamos a Venezuela... resulta que decomisan en Venezuela casi 4 millones de juguetes acaparados. Y era la distribuidora Kreisel que los mantenía acaparados en sus galpones. Millones de juguetes desde el año 2009. Lo peor de todo esto es que pretendía vender con sobreprecio los productos adquiridos con dólares otorgados por el gobierno venezolano con un valor preferencial y así van a obtener ganancias de 54.000%. Bueno, últimamente cuando se habla de Venezuela, que además el otro día tuve la ocasión de verlo en la tele y dije, ¿qué pasa? ¿Va a haber otra vez elecciones? Pues igual. Cuando se habla de Venezuela siempre se suele marcar lo de hay represión, hay falta de comida en los mercados y claramente como están jugando con la fluctuación de las monedas, las empresas ultracapitalistas que están contrarias al régimen bolivariano. O contrarias al pueblo también, ¿no? Porque... Y además, evidentemente, contrarias al pueblo, porque retienen y especulan con los alimentos, con los juguetes en este caso, para poder sacar el máximo beneficio. Entonces, bueno, no es todo lo que... No, o sea, no es solo culpa de unas malas gestiones, sino además las empresas están utilizando a la gente como les da la gana. A mí me parece horrible. Y igualmente con estos productos van a ser puestos a la orden de los CLAP para que los niños y niñas de Venezuela tengan a su niño Jesús garantizado y para que estas empresas puedan aprender que no se puede jugar con los derechos de los venezolanos porque hay un gobierno firme y decidido a garantizar los derechos a todos los venezolanos. Bueno, tampoco es que la solución vaya a salvar el mundo. Sí, no, tampoco es que diera una solución, ¿no? En fin, ya, pues eso, que ni mal ni peor. ¿Tenemos otra noticia? Pues sí, porque bueno, ha habido un atentado en Berlín. Así es. También en Ankara y en varios sitios más. Y bueno, pues estos atentados, en este caso, bueno, un poco más el que nos pilla más cerca, que puede ser el de Berlín, pues al parecer ha sido un camión que se ha metido dentro de un mercado de estos navideños y ha arrasado con varias personas y bueno, pues evidentemente ha habido heridos y creo que algún muerto, ¿no? Creo que hubo 9 muertos, sí. El tema es que la información está llegando fatal y hay pues lo típico que suele generar en estos casos, pues la islamofobia, contra los refugiados, así sin más, y las noticias no están claras aún y pues joder, un poquito de cuidado que hay víctimas y... Y así es como, por ejemplo... El mundo.es, quiero leer un poco acerca de lo que ellos sugieren que se sabe hasta ahora sobre este atentado, ¿no? Sí, sí. Entonces son 5 puntos. En el primer punto dice, un camión ha arrollado un mercado de Navidad en Berlín provocando la muerte de al menos 12 personas y decenas de heridos. Uno de los heridos es español. O sea, como si eso tendría mucha influencia de la nacionalidad del herido. Bueno. En el segundo punto dice, el ministro del Interior ha confirmado que el atropello fue un atentado. En el tercer punto dice, el hombre que conducía el camión que según fuentes policiales podría ser pakistaní y habría llegado a Alemania como refugiado, ha sido detenido aunque niega los hechos. O sea, el hombre está negando los hechos, nadie es culpable, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, para el diario El Mundo no es así porque es pakistaní. Así es. Ya en el cuarto punto, dice, el diario Die Welt asegura que el detenido podría no ser el verdadero autor y cita fuentes policiales. La propia policía de Berlín ha señalado que el sospechoso podría no ser el culpable. Siempre hablando en como podría, debería. Ellos no certifican nada, ellos mienten. Mienten y te agregan palabras para que vos pienses que es real. Pero es que me hace acordar mucho al diario Clarín, como escriben. Es que escriben igual. Bueno, yo creo que son incluso del mismo dueño. Y por último, el último punto dice, el segundo ocupante del vehículo de origen polaco murió por heridas de bala. Que bueno, es como algo más, ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué iba, casi un pakistaní con un polaco. Es como que son todos, son los judíos también. Increíble, la verdad que cada vez, no sé si reírme o llorar, cómo se maneja la información. Pues seguramente llorar, porque la muerte de la información al final también es la muerte del periodismo y evidentemente es un poder necesario porque es un poder de que podía ser desde abajo y no lo está siendo. Así es, y también está sucediendo cosas en Alepo, ¿verdad? Pues ahí estoy un poco menos puesto. Evidentemente Siria sigue en guerra y bueno, pues no sé, la verdad es que no tengo la noticia fresca. Principalmente que estamos festejando la Navidad mientras se está cometiendo un genocidio en Alepo y en varias partes del mundo también, ¿no? Seguimos teniendo millones de refugiados, niños que desaparecen y nosotros nos juntamos a comer alrededor de una mesa con frutos secos y champán, brindando porque nació el niño Dios. Pues mira, hablando de los kurdos y de la zona de Siria, pues se nos había olvidado un poco, bueno, se nos había olvidado, pasa que teníamos muchos y se nos había pasado, pero sí, ahora lo voy a recordar. Allí se llama Sistan Seba y bueno, pues es lo que festejan allí en estas épocas, ¿no? Es la noche del invierno. Es una fiesta no oficial celebrada por las comunidades del Kurdistán. Y bueno, pues es considerada una de las antiguas fiestas y actualmente pues es la utilizan como muy importante, o sea, es una de las más importantes para los kurdos y se celebraba anteriormente por las antiguas tribus de la región como un día santo. El día festivo cae en el mismo solsticio de invierno y por ser la noche más larga del año, una victoria sobre la luz y las tinieblas, al final es un poco ese mismo símil. Pero en este caso pues lo quería recalcar porque es como los kurdos están en, bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Que están ahora mismo en guerra y les están persiguiendo incluso pues eso, en genocidio. Es que Kurdistán nunca fue considerada tampoco nación. No, claro. Entonces es un problema bastante grave y que están enfrentados desde hace muchísimos años. Mm. O sea, no es de ahora esto. Bueno, pues nada, era simplemente por recordarlo. Y bueno, pues no sé si tenemos unas últimas cosas o voy a poner la última cancioncita antes de despedirnos. Bueno, y después volvemos con Galeano en el próximo bloque, entonces. Perfecto. Pues nos vamos a ir otra vez por Copyfight, pero es que tengo esos villancicos de recuerdos de antaño. Y pues vamos a poner otro villancico, en este caso se llama así, villancico, y a ver si os acordáis de quién suena. ¡Ska! Es Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor, ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía, nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Huye! normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. Con compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Únelo, tío millonario, con la fe de los cristianos! ¡Y utilizar a Jesús como el perfecto salvador! Su muerte un negocio creo. El Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! ¡Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! Fernando Silva dirige el Hospital de Niños de Managua. En vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo. Cuando Fernando decidió marcharse, en su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo queda en orden. Y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían, unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas o quizás pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. «Decile a...», susurró el niño. «Decile a alguien que yo estoy aquí». Por Eduardo Galeano, Nochebuena. No, no puede faltar ningún... La verdad, hacemos un resumen, yo creo que Galeano salió casi más que tú y que yo. Sí, seguramente. Siempre está Galeano para clavarnos ahí una daga. Ay, pero qué bien. Iba a decir algo y iba a quedar muy mal. Es que bien la clava. En fin, bueno, pues no sé. Yo creo que nos vamos despidiendo. Y bueno, pues no sé. Tampoco queríamos hacer un programa final de año en estas cosas, porque creo que no nos vamos a poder juntar estos días. Y entonces pues ya volveremos el año que viene, ¿o qué? No sé, en realidad bueno, creo que la semana que viene podemos hacer una juntadita, sí. Bueno, pues no sé, porque lo digo porque tenía preparado ahí un mini Winnie, pero bueno. No, bueno, cero, sí, igual. Sí, por favor, después si no la próxima volvemos. No, pues nada, simplemente por si no nos da, para olvidar lo que ha sido este 2016, que nos ha traído pues el genocidio kurdo, el golpe de Estado en Brasil, guerras en Oriente Medio, Trump... otra vez Rajoy, la crisis de los refugiados y, bueno, seguramente un sinfín de cosas. Y bueno, pues antes de pegárselos un tiro, cuando vaya a acabar el año, podemos acordarnos de que el poder sigue estando en nuestras manos, de que podemos hacer un 2017 mucho mejor y podemos irnos a un colectivo social, podemos visitar nuestro centro autogestionado, podemos agruparnos en un grupo de consumo, podemos apoyar a una ONG pequeñita, podemos juntarnos en cooperativas, podemos ir al mercado central y bueno, yo creo que... Podemos hacer la revolución también, ¿no? Igual, simplemente haciendo esas cosas ya estamos haciendo la revolución. Estamos, sí. Nada, pues... Organicémonos. Me despido por ahí. No sé si al final hasta el año que viene, que seguramente sea así. Y aunque no dé para grabarlo, igual no nos da para subirlo. Bueno, no pasa nada. O sea, o si no nos vemos este año, no nos oímos este año, nos pues oiremos en el próximo. Será simplemente un cambio de fecha, que es un número para arriba y para abajo. Pero todo sigue igual, así que no se olviden que hay que cambiar. Pues nada, nos despedimos con todo el largo verano. Una canción muy pop de eso, todo el largo verano. Y se llama Nochevieja en el aeropuerto. Y a recibir el solsticio. Más de un mes, tachando los días en el calendario. Pero hoy ya es fin de año y nos volvemos a ver. Vístete, vamos a celebrar Nochevieja en el aeropuerto. Compraremos el champán más caro y brindaremos por el nuevo aquí año. Aquí estaré, esperando. Hoy no me voy a quedar sin verte. Me agarro el primer avión y me planto a tu lado. Hoy no me voy a quedar sin verte. Vístete, vamos a celebrarlo. Nochevieja en el aeropuerto. Compraremos el champán más caro y brindaremos por el nuevo año. Ríete, nos vemos en un rato. Nochevieja en el aeropuerto. Brindaremos con champán del caro. Nos comeremos el aeropuerto.